Y al día siguiente, cuando despertó, la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine? Pues mira a la bestia a los ojos y la bestia te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, como de costumbre, estamos aquí en Los Ojos de la Bestia, el programa de discusión cinematográfica de Radio Universidad 103.9 FM, cuyo lema es Vivat Bestia Vanitate Mortem, que significa... Larga vida. Confianza, sin miedo. Con confianza, ahí va. Larga vida la bestia, muerte la vanidad. Exactamente, acaban de escuchar a Iván Castañeda. Yo soy Manuel Escofié. Estamos transmitiendo en vivo desde la frecuencia de Radio Universidad 103.9 FM, como ya había mencionado hace unos segundos, con 15.000 watts de potencia, así como también en la 1120 AM con 1.000 watts en la ciudad de Mérida y en la 94.5 FM con 3.000 watts en el municipio de Tizimín. Si quieren escucharnos en internet, en vivo, por favor, bajen la aplicación de Online Radio Box para Android y iPhone o vayan al sitio onlineradiobox.com. Les recordamos también que este programa pueden volver a escucharlo como podcast a partir de este jueves en la página labestiapodcast.blogspot.com. Repito, labestiapodcast.blogspot.com. Todo juntito y todo en minúsculas. Y también les recordamos que tenemos una página en Facebook para que nos den sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, amenazas de muerte, todo lo que quieran compartirnos respecto al programa y al tema que manejamos. O si quieren dejarnos sus mensajes el teléfono de cabina es 924-9214. Estaremos recibiendo sus comentarios a lo largo de la transmisión y si nos da tiempo, pues leeremos algunos de los más interesantes. Por decirlo menos. El día de hoy vamos a hablar de la carrera cinematográfica de un director del que probablemente la gran mayoría de ustedes jamás ha escuchado, jamás ha oído hablar, pero es uno de los realizadores que más influencia han tenido en el siglo XX, me atrevería a decir que en la estética cinematográfica del siglo XXI, al grado de que realizadores mainstream como David Lynch, como Martin Scorsese, han reconocido abiertamente la gran influencia de su trabajo en el de ellos. Es un cineasta underground, es decir, sus películas no son normalmente distribuidas por la corriente comercial, es cine, digamos, prácticamente clandestino, pero también fue un pionero en cuanto a el tratamiento de temas relacionados no solamente con la homosexualidad, sino también con las ciencias ocultas en el cine. Estamos hablando de Kenneth Anger. Y precisamente por ser un programa muy especial dedicado al señor Kenneth Anger y a su cine y a su arte y a su filosofía, pues decidimos traer como invitado a un excelente amigo nuestro. Seguramente lo recordarán como el conductor y productor del programa también de cine que se transmite todos los sábados a las 3 de la tarde en el IMER. ¿Cuál es la estación? 92.9. En 92.9, en la Viajera en el Tiempo del Instituto Mexicano de la Radio, el señor Hernán Berni. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Ojos de la Bestia. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por acompañarnos y para hablar un poquito de pues este director que por lo que conozco de él, yo lo conozco más que nada, te había comentado fuera del aire, por ese famoso o infame libro sobre chismes y la vida privada de las estrellas del Hollywood clásico que se llama Hollywood Babylon, Hollywood Babilonia, un libro que si bien se ha vuelto sumamente popular desde su publicación y ha vendido millones de copias, muchos historiadores lo han denostado y lo han atacado por ser históricamente impreciso, lleno de, no solamente de inexactitudes, sino de calumnias de plano, ¿no? En cuanto a todos esos escándalos, excesos y depravaciones que el señor Kenneth Anger le atribuye a sus sujetos en ese libro. Pero Kenneth Anger es mucho más que solamente ese libro. Entonces yo creo que sería bueno, si les parece, que empezáramos hablando en sí para que el radioescucha tenga una idea de cómo definiríamos el cine de Kenneth Anger. ¿Qué es lo primero que tendríamos que saber para entender hacia dónde va la línea de su cine, en términos así generales? Pues creo que Kenneth Anger es un producto de Hollywood. Desde que él vive ahí desde pequeño, estuvo muy relacionado con la industria. Incluso se dice que él actuó con Shirley Temple en una película de niño. También se dice que puede ser que no, que puede ser un invento, ¿no? Es uno de los muchos mitos, sí, que él diseñó para automitificarse, valga la redundancia, ¿no? Tengo entendido que incluso tenía familiares trabajando en la industria, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En los estudios de Hollywood. Entonces me imagino que eso hizo muy fácil que él se interesara desde siempre por esta cultura, ¿no? Sí, por la cultura de Hollywood y también por el cine, porque él, claro, empezó desde muy pequeño, a los 10 años, a hacer películas. En su casa. Toma eso, Orson Welles. Y la primera película, digamos más, la primera ya reconocida, la de Fireworks, la hizo, él dice que a los 17, en realidad fue a los 20, pero de todas maneras fue bastante joven. Fireworks es interesante porque fue uno de los primeros cortometrajes en hacer alusión directa a la homosexualidad de una manera muy abierta, en una época donde la homosexualidad no solamente era muchísimo peor vista de lo que se ve ahora, sino que además incluso era penalizada en muchos aspectos. Y tengo entendido que parte de la razón por la que mintió sobre la edad que tenía al momento de hacer esa película fue porque la película fue puesta en juicio por cargos de obscenidad. Entonces, como parte de su defensa, dijo, pues tenía 17 años, era joven, era estúpido, no sabía lo que hacía, ¿no? Un poquito esa línea. Pero más allá de eso, ¿cómo definiríamos su cine? ¿Es experimental, no lineal? ¿Maneja narrativa, no maneja narrativa? Yo no le conozco una película con narrativa así tal cual. O sí, sea, una película que tenga principio, desarrollo, sí, clímax y desenlace, como se nos ha enseñado desde niños a entender todas las historias y las narrativas, ¿no? Sí, de hecho es muy experimental. Algo que tiene su cine muy... que incluso rescataría muchos directores, como has dicho, Martin Scorsese y la generación MTV y el videoclip, es el uso de la música pop dentro del montaje, y el montaje en sí también, ¿no? Él agarraba mucho material que él filmaba y material también de otras películas. Sí, Iván, no sé si quieras, sí, comentar algo. Por lo que entiendo es un cine de tipo surreal y utiliza muchos simbolismos, y además habla temas ya más profundos de cultos satanistas. Y utiliza, bueno, como decía, simbolismos como el fuego, las luces, y lo que mencionabas en un principio de la lo homoerótico, ¿okay? Sí, el, claro, uso de fluidos corporales de hombres y hombres en camas y etcétera, este tipo de cosas. Con todo eso creo que ya se te darán una idea de por qué este cine no está diseñado ni hecho para un consumo masivo en el sentido comercial del término. O sea, es un cine con una filosofía muy particular, con una línea muy particular para un público, vamos a llamar, ¿cómo le llamaríamos? Un público muy particular. Muy particular, ¿cómo lo, sí. Exactamente, o sea, que le gusta... fíjate, se usa mucho este término, que se me hace un término muy problemático, porque yo no sé si en este caso aplicarlo o no. Hay quien diría, quizás para salir del paso, para no tener que esforzarse más en acuñar un mejor término, que es cine de culto. ¿Sería justo en ese sentido llamarle cine de culto? Porque creo que eso incluso va todavía más allá de eso. Eso iba a decir, yo creo que va más allá del cine de culto tal cual. Porque es un cine que tiene características muy, muy peculiares que no se repiten. Claro. Yo no he visto que se repitan en otro cineasta. Claro, porque incluso hay muchas películas de culto que tienen una gran popularidad masiva, y yo no he visto a mucha gente que, no solo que conozca, sino que a nivel masivo siga de cerca el trabajo de este señor. Y respecto a lo que tú comenzaste, Iván, en cuanto a su interés por lo oculto, por el satanismo, hay que poner un poquito en contexto. Este señor, Kenneth Anger, es seguidor y miembro de una religión llamada Thelema, que fue fundada por el famoso escritor y ocultista Aleister Crowley, ¿no? Que creo que fue en el siglo... principios del siglo XX, más o menos, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, a partir de que él se adhiere a esta filosofía del Thelema, que tiene que ver con lo oculto, él empieza a introducir cada vez más elementos de esa religión, vamos a ponerle la religión pagana, en muchos de sus trabajos, entre ellos uno de los cortometrajes más famosos y más conocidos de Kenneth Anger, que es Lucifer Rising, Lucifer levantándose, que de hecho, quién sabe por cuánto tiempo, así que aprovechen y píquenle de una vez a YouTube, está en YouTube completito, a color, en buena calidad, está en buena calidad HD, quién sabe por cuánto tiempo vaya a estar ahí, así que si le estamos picando con Kenneth Anger, con todo lo que estamos diciendo, de una vez vayan a YouTube y chequen porque no tenemos garantía de que el día de mañana siga ahí, ¿no? Sí, y ¿qué iba a decir? Ya se me fue. Sobre eso, el ocultismo, sí, y también eso él muy relacionado con Anton LaVey, que era el fundador de la iglesia de Satán. De Satán, ¿no? Sí. Así de hecho, es. Creo que él fue el padrino de la hija. De su hija. Exactamente. Ahora, es interesante porque igual volvemos un poquito a esta relación que él tiene con Hollywood, con la cultura del glamour, la fábrica de sueños, en el sentido clásico, tradicional y popular. Durante mucho tiempo ha habido toda una cultura de apreciación o una idea, una línea que asocia a estas grandes estrellas y esta fábrica de glamour con signos ocultos, simbología oculta, mitos urbanos de que, por ejemplo, por qué Walt Disney era satanista y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que se me hace interesante que él aborde directamente, fuera del contexto de chismes y verbo y mitología urbana, manifiestamente tanto en sus libros como en su cine, este lado oculto, este otro lado que se supone que no vemos del glamour, de la belleza, de todo esto. Y es una de las cosas que yo te mencionaba respecto al libro Hollywood Babylon. Sí, está lleno de falsedades, de inexactitudes. Está deliberadamente hecho para crear distorsiones históricas respecto a muchas de las grandes estrellas y luminarias que supuestamente retrata. Por ejemplo, durante mucho tiempo se creyó que Fatty Arbuckle, este famoso actor de cine cómico de la época del cine mudo, que fue falsamente acusado de haber violado y asesinado a una mujer en un hotel, lo había hecho violándola con una botella de Coca-Cola. Y eso fue a partir de que Kenneth Anger lo mencionó en su libro, y a partir de que mucha gente lo leyó en ese libro, se volvió pues este chisme que corrió de boca en boca y se tomó como una verdad aceptada. Y es interesante porque eso fue antes de las redes sociales, antes del Facebook, del Twitter. Y es interesante cómo un libro tuvo ese efecto de ir creando estas verdades a medias o estas distorsiones y convertirlas en verdades que todo mundo daba por hecho en aquel entonces. Sí, y bueno, él dice que tiene ya listo un tercer libro. Porque está hay un tercer libro, nada más que no lo saca por las repercusiones que pueda tener, porque en especial dice que hablaría sobre la cienciología y Tom Cruise. Y como bien sabemos, pues, eso sí. es si hay un tema tabú en Hollywood todavía, pues es eso, ¿no? De la todopoderosa iglesia de la cienciología. Que por cierto, Tom Cruise sigue todavía en esa onda, ¿o ya se salió? ¿O? Entiendo que sí, yo creo que su esposa ya se salió, esta Katie Holmes ya se divorció, sí. Y creo que ya dejó todo eso, pero él todavía sigue con sí, ellos, ¿no? Él, entiendo que es algo así como el segundo a bordo de la iglesia de la cienciología. Sí, porque está muy, muy cercano al que es el director o el jefe de la iglesia. Volviendo un poquito a Kenneth Anger, ¿qué más podemos hablar en cuanto a su cine? Ya mencionamos su influencia en el montaje, en lo que es la estética. ¿Qué más pudiéramos decir? Podríamos hablar de su vida, ¿no? O sea, de su contexto en los años 30, 40, etcétera. ¿Dónde nació? Es decir, bueno, está en California, obviamente, pero ¿qué vida tuvo y qué sucesos le marcaron? Si es que podemos hablar de eso para desarrollar los temas que desarrolló. Pues ¿Hay algo que sepamos específicamente fuera del mito y fuera de las leyendas que nos ayuden a echar luz sobre la personalidad de ese tipo y cómo eso se refleja en su cine? Sí, cosas que sí de verdad sucedieron. Sabemos, podemos tener la seguridad de que no fue algo inventado, sí, o exagerado, en cierto modo. Pues de hecho, él después de hacer Fireworks, viaja a Europa, uh-huh, en específico a Francia, invitado por Jean Cocteau. El famosísimo Jean Cocteau, que hizo pues la otra versión de La Bella y la Bestia, en francés La Belle et la Bête, que es curioso porque a raíz del remake de live action de Disney de 2017, mucha gente empezó a buscar la versión francesa de Jean Cocteau. Y no solo descubrieron que es muy interesante, sino que en muchos aspectos es mucho mejor que esa porquería que Disney terminó sacando. Pero bueno, decías, conoce a Jean Cocteau. Pues ambos se van por la parte onírica del cine, ¿no? Justo en esta época él empieza a hacer cine en Francia y también empieza a hacer cine en Italia. Hace varios proyectos, porque otra característica que tiene es que la gran parte de sus proyectos son cortometrajes porque no los pudo realizar como largometrajes. Él nunca hizo ningún largometraje. No. O sea, toda su carrera ha sido con base a cortos. Entonces, algunos sí estaban hechos para hacer cortos, otros, por ejemplo, uno que hizo cuando estuvo en Italia, hizo uno que salen fuentes en el cortometraje, no tiene mucho como más. Como una alusión a la Dolce Vita, la famosa escena con Anita Ekberg. Como una alusión a una parafilia a una eyaculación. Tampoco. Cerca. Sí. Ok. Sí, cerca. Esta era Puche Moment, se llama. El corto. Solamente el corto, que iba a ser Puche Woman, iba a ser un largometraje y estaba basado en un cardenal ocultista que se decía que disfrutaba de la micción sexual. Entonces, por eso las fuentes. Y él entregó, hizo un corto, no sé, de 8 minutos, algo así, para poder mostrarlo y pedir dinero. Y pues no salió. Pero pues quedó dentro de... No, es Aguas de Artificio, se llama. Ah, ok. Aguas de Artificio. Y solamente logró hacer una escena. Hacer una escena, exactamente. Mm. Y esa escena todavía existe, se puede ver en algún lado. Sí, hay una colección de dos, en Blu-ray, de dos discos, donde vienen todos los cortos, viene toda su obra, ahí. Excelente. Entonces no está tan perdido como habíamos pensado en algún momento. Pensé por un momento que el único recurso que nos quedaba era esa versión en buena calidad de Lucifer Rising en YouTube, pero es bueno saber que existe por ahí un paquete en Blu-ray que se puede ordenar y adquirir. Sí, y está súper bonito, es una remasterización. No, pues vale la pena. Otra cosa que creo que vale la pena ahondar un poquito es, vuelvo a lo mismo, yo creo que fue un pionero, es un pionero, el señor todavía vive, tiene 90 años si no me equivoco, ya va para los 100, esperemos que todavía le queden unos cuantos años más por lo menos. Digo, Kirk Douglas tiene 101, 102, entonces ¿por qué no el señor Kredanger puede tener un poquito más? Pero fue un pionero no solamente a nivel cinematográfico, pues, sino a nivel en cuanto a romper barreras sexuales, sobre todo porque estamos hablando de alguien que, como tú dices, desde muy niño, desde los 30s, empezó a hacer películas y empezó a estar cada vez más interesado en hablar abiertamente de estos temas, y no solamente de homosexualidad, sino prácticas sexuales no convencionales o personas que transgreden esas normas socialmente impuestas en cuanto a la homosexualidad, y no solamente que las transgreden, sino que lo hacen out in the open, de manera totalmente abierta. Ahorita mencionabas la película que quería hacer sobre este tipo que le gustaba la, ¿cómo se llama? La micción sexual. Micción sexual. Micción sexual. El Golden Shower. La famosa lluvia dorada, ¿no? Uh-huh. Pero y no me extraña por eso que, y esto es uno de los aspectos de su vida que más me llama la atención y se me hacen interesantes, que haya tenido una larga amistad y colaboración con el famoso sexólogo Alfred Kinsey, el famoso o infame también como quieran verlo, por el famoso reporte Kinsey, el primer reporte científicamente formal sobre la sexualidad humana. De hecho sacó dos libros, La conducta sexual en el hombre y conducta sexual en la mujer, y de hecho hay una película muy hollywoodense, muy llena de clichés, lo que quieran, pero a mi juicio bastante bien hecha, con Liam Neeson en el papel de Kinsey. Entonces ellos no solamente, el sexólogo Kinsey, que de hecho estaba causando mucha controversia en su momento por igual revelar en sus reportes estas prácticas sexuales que la gente, que la mayoría de la gente hace pero no admite, y que van más allá de la posición del misionero, se junta con Kenneth Anger, este famoso transgresor, este divulgador de lo que hacemos a puerta cerrada, lo que se hace a puerta cerrada, y no solamente tienen amistad, sino que incluso llegan a hacer, creo que uno o dos cortos juntos, y empiezan a colaborar en producciones. Sí. Así es. Sí, y hay una, esa sí no la he visto, es La historia de O. La historia de O, basada en el libro, en el famoso libro. Me imagino que sí. Porque hay una novela erótica muy famosa llamada La historia de O. Sí, de la cual hay una película y luego creo que hay también como... Sí, ha habido varias, pero este iba a ser entre Kenneth Anger y Alfred Kinsey. ¿Qué pasó con eso? ¿No se hizo? Pues al parecer sí se hizo, pero esa no, de esa sí... Está perdida. Está perdida. Sería interesante ver si alguien la encuentra, si, y sería interesante verlo porque imagínate, o sea, el uno de los más grandes sexólogos del siglo XX con uno de los más grandes cineastas underground del siglo XX en una colaboración sobre un libro tan sexualmente explícito y transgresor también para su época. Tú decías hace un momento que Kenneth Anger es un producto de Hollywood. Yo diría también que es un producto de su época, de los 60 sobre todo, de toda la contracultura. ¿Cómo encaja Kenneth Anger su trabajo en la contracultura de los 60s y 70s? Pues él justo vive en la parte de los 60s, la vive en San Francisco. Nada más ni menos. Entonces, pues el LSD, las drogas alucinógenas, los psicotrópicos. Psicodélicos. Psicodélicos, todo está en su vida y en su obra también. Y tiene un corto que para mí es mi favorito, es Scorpio Rising, en donde expone parte, más que la cultura hippie, ahí sería, creo que la cultura hippie iría más en Lucifer Rising, pero aquí expone la cultura leather, la cultura de cuero, de las motocicletas, todo, claro, visto desde un punto de vista homoerótico, y homoerótico con contintes ocultistas. Y tiene otro corto que se llama Coaster Car Commandos, que está en YouTube. Uh-huh. Con otra música, no es la música que original, pero bueno. Pero por lo menos está allá. Está ahí y se ve muy bonito, en donde un joven con pantalón de mezclilla y chamarra de cuero está puliendo un coche por 3 minutos. Es interesante porque todo esto, las chaquetas de cuero, el uso de canciones pop y rock de los 50s y 60s, nos remiten a una iconografía no solamente cinematográfica, sino cultural muy específica. Escucha uno eso y seguramente estará pensando en, por ejemplo, en Marlon Brando en The Wild One, el salvaje, ¿no? O James Dean en Rebelde sin causa. Y eso es muy del Hollywood clásico. Y Kenneth Anger está agarrando esos referentes, esos iconos, y les está dando este giro, ¿no? Este giro que tiene que ver con lo oculto, con lo erótico en este caso. O sea, los está desheterosexualizando y llevando a esta lógica o esta estética, ¿cómo le llamaríamos? ¿Sería correcto decirle queer o...? Sí, podría ser. ¿O LGBT o cómo le llamaríamos? No sé, es que ahorita ya los términos están tan manoseados. Creo que no es justo, sí, someterlo a etiquetas, ¿no? Sí, pero sí, o sea, justo esa estética se volvió la norma ya en los 70s. Así es. No sé es interesante porque empieza, sí, como algo underground y ya se vuelve la norma, como tú dices, se vuelve lo mainstream. Sí, en la comunidad gay, sobre todo la comunidad gay de San Francisco, en Nueva York, no sé si recuerdan Cruising, la película de William Friedkin. Claro, con Al Pacino. Pues era la forma en la que se vestía prácticamente toda la comunidad de las ciudades grandes de Estados Unidos. Pero fíjate qué padre, Kenneth Anger empezó a usar esa indumentaria mucho antes de que se volviera una moda, una norma. Y de hecho, por lo que entiendo, también empezó a experimentar con drogas alucinógenas, con LSD, mucho antes de que se volviera parte de la moda de la contracultura. Entonces, en esos dos frentes, él es también todo un pionero. Sí, incluso leía que hacía varias funciones hechas específicamente para ser vistas consumiendo LSD. Wow. Me pregunto cómo habrá sido esa experiencia. Imagínate qué padre poder ver, por ejemplo, vamos a poner, no sé, se me ocurre un ejemplo muy, muy choteado, pero por ejemplo, 2001, Odisea del Espacio, en ese estado. Oh, Dios. ¿Será que uno sobreviva a eso? Pues mucha gente sobrevivió porque mucha gente logró, se puede, ¿no? Hasta cierto punto. Bueno, vámonos, si les parece bien, lo que seguimos pensando, con qué otras etiquetas no relacionar a Kenneth Anger. Vamos a nuestro intermedio musical. Jorge Carlos Cortázar Sabido, desgraciadamente, no puedo acompañarnos esta noche por cuestiones de carácter personal. Le mandamos todos aquí en Los Ojos de la Bestia un gran saludo. Pero nos dejó esta canción, como siempre. Él es el encargado del soundtrack del programa. Y nos deja esta canción del grupo Cake, y que, haciendo honor a los tiempos y obsesiones del señor Kenneth Anger, se llama Satan is my motor. Vamos a irnos a el intermedio musical, y después del corte seguimos hablando de cine sin concesiones aquí en Los Ojos de la Bestia. No le cambien. Hemos llegado a un intermedio. I've got wheels of polished steel. I've got tires that grab the road. I've got seats that selflessly hold my friends, and a trunk that can carry the heaviest of loads. I've got a mind that can steer me to your house. My motor. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. No le cambies. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz en frecuencia modulada. Nuestro teléfono es el 924-9214. Radio Universidad. Radio Universidad. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario en Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y seguimos aquí en Los Ojos de la Bestia, hablando con Kenneth Anger, con la compañía de nuestro invitado especial, Hernán Berni. Les recordamos, Hernán Berni puede ser escuchado todos los sábados a las 3 en 92.9, de el IMER, del Instituto Mexicano de la Radio, La Viajera del Tiempo. Sin embargo, Hernán, tengo entendido que estás junto con Mónica Costa desarrollando una serie de proyectos y actividades. No sé si quieras platicarnos un poquito de eso. Sí, esto lo pueden encontrar, se llama Escópica y es un proyecto que hace, tratamos de juntar las ciencias sociales y el cine. Ah. Digamos, estudiar el cine y desde el punto de vista de las ciencias sociales o de la psicología. Entonces, nos pueden encontrar en Facebook como Escópica. Y ahí casi diario va a haber un post relacionado con algo que tenga que ver con el cine. Pues ya escucharon, esa es una manera totalmente diferente y original de ver el cine, vale la pena. ¿Escópica es con K o con...? Con C. Con C, todo con C. Con C y con acento en la O. Con C y con acento en la O, escópica. Entonces ya lo saben, échenle un vistazo y estén pendientes porque así como están posteando cada día algo relacionado sobre el cine y las ciencias sociales, muy pronto estarán dando a conocer programación de actividades, eventos y todo eso, ¿correcto? Sí, ya por ahí de febrero, yo creo que vamos a sacar ya la información en enero, vamos a dar información de varios proyectitos que tenemos por ahí. Excelente, perfecto, Hernán. Y antes de continuar con el tema, un par de avisos parroquiales. Les invitamos este viernes a las 7 de la noche en la videosala del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán a estar presentes en la proyección de un documental muy especial que ha sido realizado y editado por alumnos de las carreras de comunicación social de la UADY. Es un documental que se llama El Cristo Negro, que habla sobre las celebraciones religiosas del Cristo Negro en el puerto de Sisal. Dos de alumnos de nuestra casa de estudios en la licenciatura de Ciencias Sociales hicieron ese documental de manera independiente, y el estreno mundial, el debut del documental, es este viernes a las 7 de la noche. Después de la proyección habrá una mesa de discusión, se va a poner muy padre, ojalá que nos puedan acompañar. Repito, este viernes a las 7 en la videosala del Centro Cultural Universitario, en la calle 60 por 57, justo enfrente del Teatro José Peón Contreras, la entrada es libre. Y recuerden también que el martes 11 de diciembre a las 8 de la noche en el Teatro José Peón Contreras tenemos el concierto de película. La Orquesta de Cuerdas de la UADY va a tocar temas de grandes clásicos de la historia del cine como Star Wars, El Padrino, Indiana Jones, etcétera, mientras imágenes y escenas de esas mismas películas son proyectadas con la orquesta en vivo. Es un concierto didáctico, la entrada es libre también, pero el cupo es limitado, así que apresúrense y lleguen a tiempo para poder ocupar su lugar. Repito, martes 11 de diciembre a las 8 en el Teatro José Peón Contreras, concierto de película, no se lo pierdan. Y bueno, seguimos hablando de Kenneth Anger, de su cine, de la enorme influencia que ha tenido no solamente a nivel cinematográfico, sino a nivel cultural en muchas cuestiones sociales, del movimiento gay, de la estética gay, pero también hay un aspecto que creo que hemos mencionado de pasada, pero no hemos profundizado mucho, el hecho de que su carrera está conformada exclusivamente por cortometrajes. Si de por sí el cortometraje tiene una vida de distribución muy complicada, me imagino que en esa época, en los 60, 70, todavía más. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo le hizo Kenneth Anger para poder distribuir y llevar a un público esos trabajos, sabiendo lo precario que era todavía más en ese entonces hacer y distribuir cortometrajes? Pues él en los 40s hace una compañía que se llamó Creative Film Associates, la CFA, la hace con un compañero que se llama Curtis Harrington, y ellos se dedicaron a distribuir trabajos de otros cineastas experimentales. Estaba Maya Deren entre ellos, estaba James Whitney, muchos otros, ¿no? Entonces, digamos que desde los 40s él se ocupa también de la distribución de material, y muchos fueron cortometrajes, de material experimental. Y incluso él organizaba sus propias, las propias exhibiciones de sus cortos, y muchos también se exhibía, digamos, que no un cortometraje de él, sino todo la obra o buena parte de su obra. O sea, eran puras retrospectivas, sí, por decirlo de alguna, sí, manera. Y me imagino que estar, por ejemplo, acompañado de gente, vamos a poner, famosa de la época, como Jean Cocteau, o incluso como celebridades un poco más pop, como Mick Jagger y demás, ayudó hasta cierto punto a darlo a conocer, me imagino, supongo. Sí, sí, sí, él estuvo, bueno, desde los 60s, muy apegado ya a la cultura rock, fue muy amigo de Mick Jagger, muy amigo de Marianne Faithfull, muy amigo de Robert Plant. Luego fue muy enemigo de Robert Plant. Está bien. Pero sí, él estuvo rodeado de celebridades que también aparecen en Lucifer Rising. Algunas. O Robert Plant incluso hizo la música para Lucifer Rising una segunda vez, porque ya habían hecho un primer soundtrack. Luego se pelearon y usaron el primer soundtrack, que es el que está en la edición en Blu-ray, ¿no? Interesante. Interesante. Iván, no sé, creo que ibas a mencionar algo al respecto. Ah, pues eso de la distribución, o sea, porque leí una anécdota de un teatro en Estados Unidos donde se proyectó una de sus cortos, y al dueño del teatro lo banearon porque estaban proyectando contenido pues que era en contra de del paradigma en ese momento. Cuando dices que lo banearon, ¿a qué te refieres? O sea, que lo, digamos que lo, este... Lo arrestaron. Lo arrestaron, ajá, lo encarcelaron y los llevaron al bote. Exactamente. Sí, sí, porque es interesante, porque justamente en los 60, si bien hay esta gran apertura en cuanto a la cultura sexual, y eso explica también el auge que tuvo el cine porno de los 60s, uh-huh, es cuando también empiezan a haber estas famosas, cada vez más famosas redadas de obscenidad, ¿no? Por la famosa guerra contra la pornografía, cuando todavía no había un criterio para discernir esto es pornografía, esto es arte. Y de hecho, en este caso pasó primero con Lucifer Rising, y creo que posteriormente con esta película que tú dices, que exhibieron, y según tengo entendido, el juicio lo perdió Kenneth Anger, en parte porque el jurado estaba conformado en su totalidad por mujeres, y mujeres muy puritánicas en ese sentido, aunque después ya se logró una apelación y se levantó el ban o la prohibición de exhibir la película. Pero sí, pero yo creo que es también un ejemplo más de cómo Kenneth Anger es también producto de esa época. Uh-huh. O sea, el hecho de que haya ido más de una vez a la cárcel por defender su trabajo contra cargos de obscenidad, pues habla mucho de en qué contexto está inmerso, no solamente él como cineasta y como persona, sino su trabajo mismo, que no le pide, o sea, que no admite ninguna concesiones, que es totalmente honesto, y en ese sentido, pues presenta un desafío claro al espectador, o sea, o lo tomas o lo dejas en ese aspecto. Sí, y es un trabajo que continúa, a pesar de que tuvo un periodo inactivo, más o menos de los 80s, fueron casi 20 años, de los 80s al 2000. A partir del 2000 ha hecho varios trabajos, que esos algunos se pueden ver en YouTube también. Es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo ha aprovechado, si es que ha aprovechado Kenneth Anger, esta democratización de la distribución a través de YouTube y redes sociales? O sea, ¿qué tan presente está? Sobre todo porque hoy en día, en una época post-YouTube, su trabajo caería como perlas. ¿Por qué? Porque son cortometrajes y son más fáciles de distribuir. O sea, ¿qué tan presente está él en ese sentido? Sí puedes encontrar mucho de su trabajo en YouTube. El problema, sobre todo con el material, y que es el material más conocido de Lucifer Rising para atrás, son los derechos de las canciones. No el contenido, los derechos. No el contenido, exactamente. Entonces, por ejemplo, podemos ver Lucifer Rising, Scorpio Rising, Custom Car Commandos. Digamos, podemos ver el corto entero, nada más que el soundtrack va a ser totalmente diferente, porque no tiene los derechos de Blue Velvet, o no tiene los derechos de, no sé, son un montón de música. Pero sería tan complicado reunir el dinero para comprar esos derechos o qué se tendría que hacer para poder verlo en su totalidad con la música. Para verlo compras el Blu-ray y ahí sí está. No, pero por ejemplo, si uno aquí no puede, si uno no darse el lujo de comprar el Blu-ray y lo quiere ver en línea, pues, o sea, digo, porque eso también podría ser una fuente de ingreso para él en términos de hits y de... No podemos meternos en su cabeza y ver qué está pensando, pero yo creo que eso sería, pues lo digamos entre comillas, lo lógico, ¿no? Sí, bueno, del De lo último que ha hecho, está tal cual. Por lo menos. Sí. Y me imagino que desde a sus 90 y tantos años no ha dejado, no se ha suavizado. Sigue siendo así, tal cual, transgresor, o ya pues, es diferente. Yo lo que he visto de él es más collage. Por ejemplo, hay uno que tiene que ver con Mickey Mouse, porque él tenía una fijación con Mickey Mouse. Entonces es como un collage de Mickey Mouse. Okay. O hay otro que es un como un collage de varios anuncios de cigarros. Entonces, leí igual que hizo una campaña de para no fumar, en contra de los las personas que fuman. Entonces, ¿nos puedes platicar un poco de cómo estuvo esa campaña? Sí, pero muy brevemente, muy breve, porque ya tenemos que salir. Ya el tiempo nos está sacando a patadas. Uy. Pues esta, de hecho, fue uno de sus primeros trabajos que hace cuando vuelve a hacer cine. Y este trabajo consiste en eso, en un collage de anuncios, anuncios, campañas, programas de televisión. Ese se puede ver en YouTube. Perfecto. Le debo el nombre, pero si ponen Kenneth Anger 2001, 2002, por ahí debe salir. Perfecto, pues ya tienen tarea, ya tienen bastante que ver el señor Kenneth Anger en YouTube. Y si pueden y quieren dar el siguiente paso de comprar los Blu-ray, los DVDs o conseguir ese material por los medios que fuera, pues adelante, porque el buen cine, nunca tenemos suficiente como para saber de dónde buscarlo, dónde conseguirlo. Y cuando una de esas joyas llegan a nuestras manos, ni hay que pensarle, hay que agarrarlas y quedarnos con ellas tan pronto podamos. Sí, y bueno, siempre estarán los torrents. Bueno, exactamente, siempre estarán. Para que vean que Jorge Carlos no es el único pirata que nos está tratando de llevar al lado oscuro. Pero bueno, ya desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Hernán, muchísimas gracias. Aquí tienes tu casa y ojalá que podamos verte más seguido aquí. No, pues gracias por la invitación. Iván Castañeda, muchísimas gracias. Gracias. Y un saludo a Jorge Carlos Cortázar, que como ya dije, por razones personales y familiares no pudo acompañarnos. Pero Jorge Carlos, te mandamos un abrazote desde aquí y te esperamos la próxima semana, y también a ustedes la próxima semana, para seguir hablando de Cine Sin Concesiones aquí en Los Ojos de la Bestia. Yo soy Manuel Escoffier, muchas gracias, buenas noches. Empezar a hacerse justicia en este país. Ya se encaminó el país. Con mejor educación, con mejor salud, mejor seguridad. En lo que tiene que atacar primero es la corrupción. Algo nuevo para nuestros hijos, ese país en el que... Podéis ir en paz. La Bestia se ha marchado. Los Ojos de la Bestia. Hablando de cine sin concesiones. Producción, conducción y guión, Manuel Alejandro Escoffier Duarte. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de cápsulas y cortinillas, Luciana Chan Córdoba. Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Lara Quevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del Programa de Promoción y Difusión Cultural Cinematográfica, Kino Wadi. Impacto Universitario. La investigación.